el seno de nuestra sociedad. Es por eso que hoy le vamos a dar la bienvenida a una profesora que nos interesa siempre muchísimo hablar de la educación, así que le damos la bienvenida a Brenda Martínez, que es profesora desde hace un tiempito, ahora nos va a contar cómo le está yendo en esa tarea, pero la convocamos también porque Brenda es ciega y hay que hacerse a la vida con esta ceguera para encarar lo que te propones y quizás Brenda tenga algo para compartir con nosotros que sea importante. Por eso, bienvenida y gracias, Brenda Martínez. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. Hola. Buenas tardes a todos los que están escuchando en la radio. Sí, bueno, primero, no sé si felicitarte, pero sí decirte que nosotros hacemos mucho hincapié en el uso correcto de las palabras. Y bueno, ese es el lenguaje que hay que usar. No es persona no vidente, no nada. Las cosas como son. Primero eso, y que cuesta mucho instalarlo en los medios, en la sociedad en general, porque es una cuestión cultural, digamos. Así que bueno, te saludo y te doy muchas gracias por el espacio primero. Bueno, te insisto con nuestro agradecimiento con vos, Brenda, porque por ahí no sabemos qué haces normalmente a la siesta. No me imaginé yo, cuando leía un poco antes de la nota, a Brenda Martínez durmiendo a la siesta. ¿Ocasionalmente pinta Brenda una siestita o nunca? No, sí, ocasionalmente sí, porque más ahora que estamos ahí acomodándonos con los horarios, por el viaje y eso, por ahí sí. Ahora obviamente no, porque sabía que tenía la nota, pero nada. Yo en realidad, como para andar bien todo el día, yo tengo que dormir bien en la noche, y si no duermo la siesta es genial, porque si no después me cuesta más, es como un círculo. Claro, claro. Cuando descansaste, hiciste un descansito a mitad de la jornada, después tarda más en llegar el sueño nocturno o en conciliarlo uno. Brenda, hablaste de un viaje, vos estuviste hace días en China, fuiste por la posibilidad de recuperar en parte la visión. Contanos cómo te fue en ese proceso de prepararte personalmente a esta posibilidad y también de trabajar generando solidaridad alrededor tuyo en Pico y demás, porque hacía falta mucha plata, ¿no, Brenda? Mucha plata, sí. Para la primera parte hicieron falta $25,000 y ahora para la segunda hacen falta entre 25 y 27, más o menos, porque el tratado, bueno, las cosas aumentaron. Hace 3 años y medio que nosotros veníamos tratando de conseguir esto, pandemia de por medio, un montón de cosas en el medio, ¿no? Pero bueno, la verdad que se hicieron desde nosotros, así entre la familia y los amigos, primero de armar unas pizzas, hasta que se sumaron antes de la pandemia, ¿no? Dos peñas alcanzamos a hacer, después, bueno, con lo de la pandemia como que no sabíamos qué hacer, entonces lo primero que hacemos en julio del 2020, más o menos cuando nos habilitaban un poco, aunque sea salir a caminar a la calle, fueron rifas. Nos ayudaron mucho el grupo Los Materos y después la gente en general. O sea, primero los conocidos, pero después mucha gente que capaz hoy no tengo ni idea ni registro. Y no es hasta por un tema de que no sos agradecida, sino que capaz ni te enterás en realidad. Eso claro, pasa también. Claro. Che, y eso, bueno, nada, viste todo un proceso alrededor tuyo de gente que, como estás señalando, la mayoría no la conoces, si la conociste fue a partir de esta iniciativa de salir a buscar lo que hacía falta. ¿Y cómo se sintió eso, Brenda? No, se sintió primero increíble, después un agradecimiento que siempre más lo recordás y ahora que se hizo el viaje, más agradecida todavía. Te sorprende, la verdad que te sorprende la respuesta de la gente, porque, o sea, uno a veces ayuda también cuando puede, y de la forma que te sale también para otras causas, Pero bueno, vivirlo es como que te parece increíble, digamos, ¿no? La respuesta de la gente, la verdad que Pico y alrededores es muy solidaria la gente acá. Qué bárbaro, qué bueno eso de que por ahí no estamos prestando atención a lo que puede llegar a pasar alrededor de una iniciativa como la de a colaborar con Brenda, con su ceguera, a viajar a China, a realizarse una operación que no se puede hacer en cualquier lado. Brenda, contanos, por favor, en qué consistía esta parte inicial del tratamiento que te podría llegar a devolver hasta un 20% de la visión, ¿entendimos bien? Sí, te corrijo un par de cositas, sí. Si vos me lo permitís. ¿Cómo no? Primero, no es una operación, ¿sí? Es un implante de células madre que se hacen mediante inyección y mediante la vía intravenosa, o sea, por suero. En esta primera parte me hicieron 3 implantes, ¿sí? Y en la segunda parte tocan otros 3 porque las células madre se tienen que ir acomodando. Yo estuve 15 días allá en China. Lo primero que te hacen es, bueno, análisis, estudios, todo eso. Y después ya al día siguiente vos empezás a preparar el cuerpo para la medicación. O sea, para el implante, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo se llama? Digamos, esa medicación te empiezan a dar pastillas y te dan... ¿Y te pasa por suero también la medicación? Sí, todo. Una parte va por suero, otra parte en cápsulas. ¿Y después cómo es lo de las células madre, Brenda? Digo, porque ahí... Uno se imaginaba, sí. Se imagina un quirófano, una operación, lo tradicional, ¿no? Pero por algo me corregiste. Claro. Sí, un quirófano sí hay, pero es porque, bueno, a vos te inyectan, digamos, te ponen inyección en la de abajo para arriba, ¿sí? La de las vértebras, es entre la cuarta y la quinta vértebra. Te llevan el quirófano, pero la verdad que la inyección es como si te pusieran una vacuna, no te hace nada. Es anestesia local incluso. Muy bien, muy bien. ¿Y los implantes se ponen en esta primera ocasión, Brenda? ¿Era cada 3 días fue realizado cada uno de los 3 implantes? Sí, más o menos con esa frecuencia, sí. Muy bien, y ahí esperando y viendo nosotros, si hay aceptación, si hay rechazo. Claro, sí, porque el cuerpo puede tomarlos bien como no, digamos. No había riesgo casi de que no, pero bueno, nada, podía pasar, digamos. Está bien, pero bueno, si es ciencia médica, hay que ir haciéndose controles. ¿Te acompañó alguien de tu familia? ¿Con quiénes viajaste, Brenda? Viajé con mi tía Esther, que es con una de las tías con las que más me hablo, digamos, y después con Gaby, que en realidad la vida nos cruzó así como muy raro, porque en realidad ella trabaja, o sea, su trabajo es profe en discapacidad motora, digamos, como para resumirlo de alguna forma. Ella hace muchos años, en el 2000 algo, entra en la parte de deportes de la municipalidad y ahí empieza a acompañarme en los viajes de que son los torneos de Evita y todo eso para personas con discapacidad. Claro. Ahí nos cruzamos y ella le toca acompañarme en la habitación, digamos, del hotel, a mí y a un par más, ¿no? Y bueno, coincidimos en un montón de viajes, después nos fuimos cruzando y ella desde el primer momento de que se enteró de lo del viaje, colaboró desde ayudarnos a hacer pizza, a repartir, a todo, así que, bueno, lógicamente la vimos tan enganchada y ella es bastante preparada porque ella ya ha viajado y eso, no a China, pero sí sabía lo que era hacer un viaje en avión y eso, y le digo, bueno, Gaby, ¿vos te animás? Le digo, y me dice, sí, me dice, así que bueno, ahí quedamos, ahí se decide. Hasta en eso, Brenda, hay una especie de bendición o de, no sé, te te cae encima una especie de lotería, digo, porque hasta no solo materialmente, también personas que aparecen en tu vida como para acompañarte en estos trámites, no es poco, ¿eh? Muchas veces hay que ponerse a estudiar, quienes pueden, quienes tienen capacidad o fuerza para acompañar a alguien que va a enfrentar esta posibilidad. Esta situación, Brenda, que ¿cuál es el resultado? ¿Tenés algún resultado ya hoy que puedas compartir sí. con nosotros? Sí, sí, por ahora sí. Los ejercicios de estimulación visual ya los más o menos los podía resolver bien. Que bueno, se trata de, no sé, te ponen un objeto a muy corta distancia y vos tenés que más o menos señalar dónde está o intentar alcanzarlo. O, no sé, te ponen cosas de diferentes colores, vos tenés que decir si son diferentes o iguales. No es que yo sepa los colores, solo sé si algo es igual. Son, no sé, ponerle dos palitos, si eran los dos rojo yo tenía que decir que eran iguales y si era uno rojo y uno verde yo solamente tenía que contestar que eran diferentes, porque vos no es que aprendés los colores tampoco de un día para otro, digamos. Y lo que es hoy en la vida cotidiana, sí me pasa, digamos, que por ahí está, no sé, depende de la luz y todas esas cosas, o no sé, es como que a veces sí las distingo ahora, digamos, que antes no pasaba. Qué bueno, qué bueno. O sea que ya hay muy buenas señales. Vamos a estar esperando y colaborando en la medida de lo posible, Brenda, con la próxima vez que te toque viajar a China para ir a completar este tratamiento, pero nos inunda una gran alegría por vos. Nos imaginamos que también a vos, a tu familia, les está pasando lo mismo. Pero sí, sí, totalmente. No sé qué pensás del futuro. Dejanos, por favor, una reflexión. Sobre todo también teniendo en cuenta que sos docente, ¿qué te imaginas para el futuro y demás? Y desde ya te estamos muy agradecidos por este rato, Brenda. Primero agradecerle a la gente del programa Vos Podés, que bueno, son los que con los primeros que yo trabajé y nada, como que así, como yo estaba ciega, digamos, me aceptaron desde un modo de la naturalidad, desde me presentaron de una forma súper normal. Los chicos y nosotros, yo también me fui acostumbrando a ellos a mí, y fui una más. Y después, nada, a la gente en general, bueno, que se puede, que tenga fe, y bueno, que siempre se puede buscar una solución puesta, pero bueno, nada, todo llega. Yo la verdad que hasta hace unos días pensaba, no sé, pero hoy te puedo decir que sí. Qué bueno, qué bueno. Y que me gusta, ¿sabes qué, Brenda? Que quede así abierta la conversación para más adelante seguirla con vos y que nos cuentes no solo cómo está avanzando este tratamiento con los implantes de células madres y demás, sino también cómo vas teniendo otra perspectiva para lo que va a ser el futuro de Brenda Martínez, la profe. Me imagino que ya te vas a acostumbrar a eso después de un par de años, Brenda. Nada. Sí, Me queda agradecerte de nuevo, Brenda. Muchas gracias por este ratito, Bueno, gracias a vos y dale, como vos decís, sigue el diálogo abierto para cuando vos quieras. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Ahí va la profe, Brenda. Brenda Martínez, que llegó de China después de realizarse este tratamiento con células madres y ya empieza a ver un poco la luz con sus propios ojos después de que desde pequeña desarrollara una retinopatía de prematura en grado 5 que le produjo la ceguera total.